Está Alejandro Desco, quien cubre la campaña de Deportivo Morón para Morón Un Sentimiento y además es parte de Ascenso Fútbol Club. Alejandro, buenas tardes, ¿cómo te va? Bienvenido al aire de FMNAC Pop, gracias por el tiempo. ¿Cómo le va, muchacho? ¿Cómo le va? Es un placer realmente saludarlos y hablar. Y te estaba escuchando lo que estás diciendo del torneo de la Primera Nacional. De una Primera Nacional que tiene una mesa impresentable, realmente, porque no hay dirigentes acorde a lo que es la categoría telonera de la Liga Profesional. Porque hace más de siete meses que el fútbol está parado, tras que el TAS dijo, tienen razón ustedes, porque le hubiese complicado la vida si el TAS le hubiese dado la razón a San Martín de Tucumán, porque no sabían qué iban a hacer con Atlanta, y entonces los demás no van a jugar, si eran dos ascensos y le iban a dar uno a cada uno, ¿qué hacemos? Tuvieron la bendición de que el TAS falló en favor de la Asociación de Fútbol Argentino. Ahora, de ahí en más, nosotros tenemos el programa todos los sábados en Cadena 1, de 2 a 5 de la tarde, y no pudimos sacar nunca a un dirigente de la Primera Nacional porque están todos calladitos. Bueno, Marcelo Chile habla con un solo medio, ¿no?, que es el presidente de la divisional, es exclusivo de un solo medio. Pero no hay ninguno, ni el vicepresidente de Belgrano, ni el presidente de Platense, ni la gente de Bronda de Rogué, ningún dirigente, porque hay un pacto de silencio, que el único autorizado a hablar es el presidente de la divisional, claro, autorizado a hablar con un solo medio. Ahora, ¿por qué digo que son impresentables? Porque no saben cómo resolver este tema. Porque empezaron a subir, y ustedes, que están bien informados, les debe haber llegado los diferentes formatos que quieren jugar para saber quiénes de los dos equipos van a ascender. Primero que era hacer en dos zonas, después en cuatro zonas, después dijeron que iban a jugar a partir de revancha del sexto para abajo y después ingresarían el resto y que San Martín y Atlanta entrarían en una instancia de semifinal. Bueno, todo hace pensar de que realmente son impresentables. Porque las demás mesas tienen una idea de cómo hacerlo, ¿no? Ustedes con Candela lo sabrán, nosotros hemos entrevistado al presidente de la divisional el otro día porque se armó un lío bárbaro, ¿no? ¿Con quién va a jugar Candela a la final? La gente de la Ferrere está que explota, la gente de Docsud, su presidente charló con nosotros el sábado, está que explota también, pero claro, ahí en el medio está el Deportivo Merlo, ¿no? Yo no quisiera estar tampoco en la suela, en los zapatos, mejor dicho, del presidente de la divisional, que es justamente el vicepresidente de Merlo, José Luz Coutinho. Porque la verdad que él es parte y de la obra. ¿Por qué? Porque el Deportivo Merlo está ahí y como quien quiere la cosa parece como que si iría a jugar una final con ustedes, cuando digo con ustedes es porque ustedes están habitualmente siguiendo a Canela, ¿no? Pero por eso digo, o sea, las demás divisionales tienen un panorama. La D va a ir un poquito más para, va a ir adelante, ¿por qué? Porque ellos empiezan más tarde. Y ustedes estaban hablando de el tema de que el 7 de noviembre iba a arrancar la Primera Nacional. No arranca por eso, porque no tienen un formato definido. No arranca porque no saben qué hacer con los equipos que tienen que viajar a las provincias, ¿sí? Con el tema de los protocolos, que hay algunas provincias que te permiten entrar, otros no. Entonces, están complicados con eso. Tienen un lío bárbaro. En cuanto a los protocolos, la mayoría, yo te diría el 100%, o les diría que el 100% de las instituciones están cumpliendo con los protocolos casi similares a los de la Liga Profesional. O sea que no habría ningún problema sanitario en los planteles. Obvio que algún caso siempre podrá aparecer. Pero el tema es esto, muchachos. No saben qué hacer, no saben cómo manejarse con los viajes. Y entonces ahí está parado el tema de la Primera Nacional. Es más, yo no sé si no va a empezar primero la B Metropolitana, la C, y después va a empezar la Primera Nacional. Mira, Alejandro, podemos decir que creo que estamos cada uno desde su rincón, desde cada una de sus categorías en lo que es el ascenso, desde el rol periodístico deportivo en la cobertura partidaria de cada equipo, tratando de descifrar y entender por qué nacen protocolos o planes o ideas para resolver cada uno de los ascensos constantemente, en minuto a minuto, tanto sea como rumores que puede manejar la mesa directiva de cada una de las divisionales o la posibilidad de que se presenta uno, la AFA lo va a rechazar o la AFA lo puede cambiar. Créeme que nosotros estamos en una situación similar, porque además uno intenta descifrar lo que son ese tipo de resoluciones que son tan complejas, porque vos lo dirás ahí en la Primera Nacional, hay un montón de planes y cada uno es tan complejo de entender, de tan rebuscado al mismo tiempo, pero al mismo tiempo le querés dar una definición sensata y rápida, como puede ser, bueno, que asciendan los dos equipos, se termina el torneo. Es un torneo que está terminado, supuestamente, porque había salido un boletín oficial de que habían culminado todas las competencias. Entonces, envueltos en esta incertidumbre, y además marcando la punta del barco y el frente, como es la Primera Nacional en el mundo del ascenso, termina sucediendo lo que termina sucediendo, no hay una resolución, y vos dijiste ahí, quizás apuntando hacia la mesa directiva, el voto de silencio que hay por parte de todos los dirigentes, y ahora, yo digo, quizás no tiene que ver exclusivamente con eso, sino también el hecho de decir un poco de autocrítica, me parece, ¿no? Porque totalmente. Sí, a ver. No, yo decía, totalmente, sí, no hay una autocrítica, pero ¿sabés por dónde pasa el tema? Que la culpa la tiene la Asociación del Fútbol Argentino, porque los campeonatos tienen que ser todos iguales, las definiciones tienen que ser todos iguales, desde la Liga Profesional hasta la Primera División D, pero acá cada categoría lo va a definir como quiere, como se le cante. Entonces, ahí tenés el tema, porque la Asociación del Fútbol Argentino era la que debería regir, bueno, muchachos, los campeonatos son así, se terminan así, estos son los que van a jugar por el ascenso. Pero no, o sea, la Asociación del Fútbol Argentino hace que cada mesa, viste como ahora, como vieron como ahora está de moda que cada provincia, si alguna te deja entrar, otra no te deja entrar, bueno, así parece la Asociación del Fútbol Argentino en función de las mesas. Cada mesa de cada divisional hace lo que quiere. Sí, y esto que vos decías del voto de silencio, la verdad es llamativo, es muy interesante, porque que los dirigentes no quieran salir a hablar sobre este tema, uno empieza a pensar y querer observar, y quizás vos me podés dar detalles sobre los hechos, y es desligarse completamente del tema y de responsabilidades, como si no fueran básicamente dirigentes de los equipos que integran a la Primera Nacional, proteger quizás a alguien que debería salir a responder y que en este caso no está saliendo a responder. ¿Por dónde crees que viene la mano por ese lado? Bueno, hay un tema que sucedió hace mes y medio, dos meses. Había bronca en la divisional, en la mesa de divisional, porque habían comenzado a surgir informaciones periodísticas de adentro de la mesa de la divisional, lo que ellos llaman un tero. Entonces, ahí vino la bronca, que hay un dirigente que puede o no ser de la mesa de divisional, o sea, con cargo ejecutivo en la mesa, pero sí partícipe de las reuniones, que a algún medio le pasaba la información de lo que pasaba ahí, cuando aparentemente todo tenía que quedar en lo que charlaran ellos. Y ahí comenzó el tema del silencio. Claro. Ahí de a poco comenzó el tema del silencio. Si descubrieron quién fue el dirigente y a qué periodista, no tengo idea. A nosotros no fue, seguramente. Pero el tema es así. ¿Cómo se entera uno? Bueno, uno charla con algún dirigente y viste que ustedes lo deben saber bien. Con un micrófono en la mano, los dirigentes son cautos. Ahora, cuando vos charlas, o sea, con un café virtual, porque ahora tenemos que decir un café virtual, ¿no? En estas charlas, por ahí te cuentan algo más, ¿no? Pero por ahí pasa el tema. O sea, te digo que nosotros los sábados en la producción, imagínate, de 2 a 5 de la tarde, que los chicos de la producción empiezan a llamar desde muy temprano, desde el día anterior para pautar la nota, no hemos podido sacar a ningún dirigente de la Primera Nacional. Han hablado todos los dirigentes de las demás mesas. Maxi Levy, el presidente de Almirante Brown, presidente de la mesa de la B. Habló Dante Majoli, que es el presidente de Yupanqui y es el presidente de la divisional. Y habló José Luis Coutinho. Creo que José Luis Coutinho en los últimos 4 programas habló en 3. Porque la sede es la que, bueno, marcó un poquito de lío, ¿no? O sea, el tema va a ser en la Primera División B Metropolitana, cuando decidan qué es lo que van a hacer con Almirante Brown. Claro. Porque ahí los quiero ver a las demás mesas. Si Almirante Brown, no sé si ustedes saben que la semana pasada, el viernes pasado, en la sede de Almirante Brown hubo un asado, donde fueron invitados los miembros de la mesa de la Primera División B Metropolitana. Y lo que era, que en un principio se hablaba de que Canuel, la Liniers y Almirante Brown iban a ascender a la categoría superior, después apareció a una declaración de Chiqui Tapia con que, no, paren muchachos la mano, los ascensos se van a definir en la cancha. Bueno, entonces pareció que todo quedaba como entonces. Ahora, vuelve a aparecer esta reunión donde lo que va a presentar la Primera vez Metropolitana al Comité Ejecutivo es que Almirante ascienda directamente, pues bueno, le van a plantear cómo van a definir el tema. Ahora, si el comité ejecutivo resuelve darle la derecha a la mesa de la B y entonces Almirante Brown asciende, ¿qué va a pasar con Cañuelas? ¿Qué va a pasar con Liniers? Lindo lío que van a tener ahí, ¿no? La Primera Nacional no, porque están en un cumpleaños. Claro. Los muchachos de la Primera Nacional están en otro tema. Pero por eso les digo, no, es complejo. Es complejo por donde lo mires el tema. Estamos hablando con Alejandro Desco, periodista que cubre la Primera Nacional, hablando sobre la postergación de la fecha de inicio de dicho torneo. Esto es un tema, usted lo ha dicho, Alejandro, por el tema de uno empieza a pensar si el ascenso se va a resumir solamente a que se resuelva lo competitivo por la relación personal que se puede llegar a tener, o por la relación que hay en el simple hecho de decir, bueno, el presidente de la mesa directiva, justo del equipo que también salió campeón, entonces, bueno, se da la posibilidad que presentemos un proyecto que ascienda directamente y dale que sale. Entrar en el miedo también de decir, un torneo, o por lo menos un estilo de torneo que era semejante para la B Metropolitana, para la C y para la D, que de repente sea completamente distinto para cada una de las categorías del modo en que se va a terminar resolviendo. Y por eso quiero recaer en la Primera Nacional y decirte, bueno, vos recién me comentabas que hay variados planes, que son distintas las ideas que hay sobre la mesa, que esto también llevó a que se tenga que postergar el inicio de la Primera Nacional. Ahora me pregunto, ¿de qué se habla en la Primera Nacional, o por lo menos cuáles de todos es el que tiene más posibilidades de salir adelante, y si todavía se baraja la posibilidad del ascenso directo para los dos equipos que estaban punteros en cada zona? Bueno, lo último que decís es lo que menos se piensa en la mesa de la Primera Nacional. Pueden sorprender con cualquier cosa, está claro, ¿no? Pero en ningún momento, en ninguno de los proyectos que elaboró, fueron 10 los proyectos que se presentaron. Morón presentó un proyecto. Presentaron 10 proyectos, de los cuales iban a sacar un poco de cada uno. En ninguno de los proyectos se habla de que San Martín y Atlanta asciendan directamente o jueguen una final entre ellos. Les reitero, puede suceder cualquier cosa, ¿no? Lo último que se dijo, salió esto el sábado pasado, sí, creo que sí, porque los sábados habitualmente salen estas informaciones. El sábado pasado salió, que a mí me llegó la información después de que terminamos el programa, que van a jugar. A ver, van a seguir divididos en las dos zonas que venían jugando, zona A y zona B. En zona A, los primeros, creo que son los primeros 6 equipos, que sería, si mal no recuerdo, Atlanta, Estudiantes de Río Cuarto, Estudiantes de Buenos Aires, Temperley, Morón, y creo que el sexto también entraba, que era Ferro. Iban a jugar un mini torneo entre todos, pero Ferro no, creo que es hasta Morón. Jugaban un mini torneo, ¿sí?, partido de ida y vuelta, como si fuese un campeonato. De ahí surge lo mismo, esto paralelo, muchachos, a la otra zona, ¿no? De ahí surge el ganador, te digo, si me entienden, son unos fenómenos, muchachos, porque a nosotros nos costó un montón entenderlo. El ganador de esa zona, o sea, de ese mini campeonato que va a haber, pasa a otra instancia, donde aparecería en semifinales Atlanta y aparecería San Martín de Tucumán. Pero también van a aparecer los equipos que están jugando abajo, o sea, del sexto al décimo sexto también se van a eliminar entre ellos. Ahí no va a haber campeonato, se eliminan entre ellos y se vuelven a mezclar. Y así sucesivamente se van a ir eliminando hasta llegar al final. Es un jeroglífico, es inentendible realmente lo que quieren hacer. Pero, a ver, hubiese sido, si la AFA no hubiese puesto eso de que se da por finalizada la temporada, que fue lo que del argumento con el cual Sagra, el presidente San Martín de Tucumán, se agarró para ir al TAS. Para decir, bueno, si terminaron el campeonato, más lo que habían hecho en la Liga Profesional, como ubicaron a los equipos para la Copa Libertadores, de ahí se agarró el presidente San Martín de Tucumán para ir al TAS. No, si campeonato determinado, ascendemos nosotros, dijo el presidente de San Martín de Tucumán. Pero, bueno, el TAS es raro que siempre, que en este caso falle en contra de una federación, ¿no? Hay un tema que es claro. Eso es uno de los proyectos. Otro de los proyectos es que Atlante y San Martín podrían llegar a jugar una final, ya el ascenso estaría ahí, después van resolviendo todos, los demás eliminándose, que el segundo jugaba con el decimosexto. Por eso les digo, hay un montón de proyectos, de planes, pero que son todos complicados, complicadísimos. Si se hubiese proseguido el campeonato, termina antes que con esto que van a hacer, porque son más partidos. Claro. Porque a la Primera Nacional le quedaban 9 fechas. Fíjate que le dieron por ganado el partido Atlanta frente Independiente Rivadavia, después que ese partido estuvo suspendido por incidentes en la parcialidad de Independiente Rivadavia, porque si el partido se decían, bueno, hay que seguirlo jugando, e Independiente Rivadavia le ganaba a Atlanta, Independiente Rivadavia avanzaba un puesto más. Esto significa cambiar de rival de pronto según la modalidad con la cual se va a jugar. Pero lo solucionaron rápido. Atlanta 1-0. Listo, se termina la historia. Atlanta no tenía problema porque Atlanta ya era, ya había ganado, era el puntero de la zona y no lo podía alcanzar Estudiantes Río Cuarto, que es el segundo. Por eso le digo, chicos, hoy hablar de un proyecto en la Primera Nacional sería arriesgarse mucho para decir, no, después salen con otro proyecto. No, yo creo que están muy perdidos estos muchachos. La verdad que la mesa de la divisional, formada por gente de Defensores, Platense, son 8, son 5 de la mesa divisional y 3 invitados los que van a resolver cómo se van a jugar el campeonato. No lo tengo acá presente, pero son, a ver, el presidente, que es Marcelo Achille, del presidente de Defensores de Belgrano, el vicepresidente Villela de Belgrano de Córdoba, es el vicepresidente de la mesa. Después está Pablo Bianchini, que es el presidente de Platense, y hay un dirigente de Bronda Grobe y uno de Temperley. Esos son los 5 de la mesa de la divisional. Y a eso se agregaron Atlanta, Gimnasia de Mendoza, y no recuerdo quién es el otro equipo, que son los 8 que van a decidir qué es lo que se va a jugar. Por eso le digo, muchachos, podemos hablar de acá hasta las 9 de la noche. Me imagino, sí. Y no hay campeonato entendible de cómo se va a jugar. Pero ¿saben cuál es el problema? Son los cuerpos técnicos que están enojadísimos. Porque me decía el técnico del Deportivo Morón, uno de los técnicos, Morón tiene una dupla técnica conformada por el chino Sergio Lara y Sebastián Sibeli, que no sabían si preparar al equipo para jugar, si es que empezaba el 7 de noviembre o el 21. ¿Por qué? Porque uno de los proyectos era que Morón entraba en segunda fase. Entonces, él no sabía si preparar al equipo para el 7 o recién iban a ingresar el 21 a jugar. O sea, están todos los técnicos así, ahora tienen que cambiar toda la rutina. Hablábamos con uno de los profes de Morón y nos decía, tenemos que cambiar toda la rutina. Tenemos que volver con cargas nuevas para los jugadores, porque nosotros estábamos preparando. Teóricamente, aunque no sabíamos, pero le tirábamos el 7 de noviembre. Ahora no sabemos. Ahora se dice el 14, se dice el 21, se dice el 28. Hasta se llega a decir, muchachos, el primer fin de semana de diciembre que arranca la Primera Nacional. Porque acá hablan también que el tema, como dijimos hace un rato, los viajes. Pero el tema del que se habla no solamente en la Primera Nacional, se habla en todos lados, porque lo hablamos acá con respecto a Cañuelas, es, bien, volvemos a jugar a principio de diciembre. ¿Qué jugamos? ¿Qué es lo que vamos a jugar? Porque acá, por ejemplo, hablamos de la C, el 21 de noviembre vuelve, supuestamente, ¿no? Fecha estipulada. Ahora, ¿qué vuelve? ¿Cañuelas que tiene que salir a jugar una final con Deportivo Merlo el 21 de noviembre? Bueno, avísenle al técnico que empiece a preparar el equipo para una final, no para para 3-4 partidos de un cuadrangular. ¿Para qué se tiene que planificar? Entonces, tenemos no solamente la Primera Nacional, sino todos los equipos en esa situación. Ahí está la problemática. Claro, pero ¿sabés qué es lo que pasa? Que la C por lo menos ya tiene una idea de lo que puede llegar a pasar, porque ya hubo una votación. Ya se definió, creo que fue 12-5, 12-7 la votación y una abstención que fue el del presidente de la divisional, y ya saben cuál es el proyecto que le van a pedir. A ver, al comité ejecutivo, la Primera División C, por lo menos fue lo que contó José Luis Coutinho, el presidente de la divisional, que les lleva los dos proyectos, el proyecto A y el proyecto B. Creo que el que ganó, bueno, es uno de los dos, que creo que es el proyecto B, ¿sí? con 12 votos. Entonces el comité ejecutivo, que no sabe ni tampoco cuándo va a reunirse, porque antes el comité ejecutivo se reunía una vez por semana antiguamente, ahora no saben cuándo se va a reunir el comité ejecutivo. Ese es el otro tema. El presidente español el otro día charlando con nosotros dijo que se reunía este miércoles. No hay nada de que digan de que este miércoles se va a reunir. El presidente provisional dijo al ratito, a los 15-20 minutos después de que salió el aire el presidente español, dijo no se sabe cuándo se va a reunir el comité ejecutivo, pero por lo menos la C ya tiene una idea. Claro. Porque el técnico de Cañuelas ya debe estar armando el equipo en función a ver cómo juega el Deportivo Merlo, porque ya saben que el proyecto que ganó en la votación fue ese. Sí, hay que ver cómo evoluciona, pero está cual. Es cierto que quizás la C está un poco más avanzada en ese sentido, después hay que ver qué dice la Asociación del Fútbol Argentino. Pero eso no quita, estamos todos aguardando y esperando por saber cómo evoluciona cada una de las categorías. Alejandro, muchísimas gracias. Claro, sí. Tipo, lo que queda claro que, bueno, no sé si va a ser en todas las divisionales, ¿no? Que el periodismo no entra. El periodismo no va a entrar, te digo porque, bueno, en Cadena 1 yo soy uno de los redactores de primera también, y bueno, ya me avisaron, hay que hacer off-tube, hay que hacerlo de estudio, porque solamente van a ingresar los periodistas y la gente de la técnica de la televisión. El resto, les hablo, esto es en la Primera Nacional y en la Liga Profesional. Yo creo que va a ser para todas las ligas, para todas las categorías, digo. Así que con eso, muchachos, nos vamos a tener que contentar con ver la televisión o verlo por internet, en el caso de la Primera División C, que seguramente va a ser la TIC Play, ¿no? Que ojalá se ponga a la altura de los acontecimientos, ¿no? Porque muchas veces TIC Play te va aún con una sola cámara, ¿sí? Y que te ande bien, ¿sí? Internet, para que puedas ver el partido y sacar las conclusiones, ¿no? Que eso creo que me parece que con un poquito de protocolo se podía haber, podían haber solucionado las cosas de otra manera. Un solo periodista por medio, nosotros somos una transmisión, ¿cuántos van? Cuatro. Bueno, miren, chicos, van a tener que entrar uno solo. Ahí listo, está. Entonces irá el relator solo y el resto lo cubrirá de otra manera. Pero fue mucho más fácil decir, no entra nadie, entra solo, mejor dicho, no entra casi nadie, entra la gente de la televisión. Así que por eso, chicos, ojalá que cambie esto, ¿no? Que para lo único que va a servir la postergación de la Primera Nacional es que a lo mejor cuando se largue la Primera Nacional esto cambió, ¿no? Así es. A hoy es esto, chicos.